Desde la 90 tenemos en línea precisamente a la titular del ANSES de Olavarría, María Elena Martinoia. María Elena, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo anda todo? Todo bien, con mucha gente. Bueno, con mucho trabajo entonces. Sí. María Elena, bueno, ahí estábamos leyendo algunos cables de noticias en donde la Iglesia precisamente cuestiona la asignación universal por hijo porque dice que se discrimina porque no incluye a los colegios privados que en su mayoría son católicos. ¿Cómo es la realidad de la milanesa en esto? Te contesto con, mira, es muy simple, Jorge. Las mamás o papás que reciban las libretas tienen que llevarla al establecimiento educativo donde concurre su hijo. El establecimiento le va a completar la parte que le corresponde y salud la que le corresponde. Directamente, después de haber completado la libreta, pasan por ANSES y nosotros la cargamos. Es decir, que no se va a dejar a nadie sin cargar. Ya en un principio se había hablado que todos los colegios privados que tuvieran la denominada cuota cero iban a estar incluidos. Es cierto que en su momento sale la información diciendo que solo se van a cargar aquellos que concurren a establecimientos educativos públicos, pero en realidad nuestras directivas es que directamente los papás llevan libreta al establecimiento escolar, al de salud, pasan por ANSES y nosotros la cargamos. Eso es solamente a los establecimientos privados que tienen cuota cero, o sea, ¿no? En realidad, Jorge, vuelvo a repetir, nosotros cargamos. Lógicamente, si después se harán todos los cruces de información para determinar, es decir, entiendo, eso es una apreciación muy personal, que si alguien lleva a un niño a un establecimiento privado y está pagando una cuota elevada, entiendo, puede ser que sí, puede ser que no, pero entiendo que no tendría que estar porque cobrando la asignación universal por hijo. Totalmente de acuerdo, sí. Lo entiendo así, eso no es, es una cosa muy personal. Nosotros oficialmente tenemos la obligación de cargar las libretas tal cual son certificadas en los establecimientos escolares, la cargamos y después saldrá el pago, o si se encuentra que hay alguien que lleva un niño a una escuela privada y está pagando una cuota alta, se me ocurre que se hará un cruce de información para ver qué es lo que está pasando. Por el momento, nuestra función es cargar todas las libretas que los papás nos traigan a nosotros ANSES. ¿Qué nivel de chicos que o de padres que están cobrando la asignación universal que mandan a colegios privados tenés en Olavarría? No, en ese dato no lo tenemos. Estimo que no vamos a tener mucha cantidad, en el supuesto caso de que así hubiere, no tengo esos datos. Pero vuelvo a repetirte, porque nosotros todavía no empezamos a cargar libretas, además. Empezaríamos recién este día lunes, extendiendo el horario de atención hasta las 6 de la tarde, si así me lo autorizan, y una vez que empecemos a cargar nos iremos dando cuenta, pero no creo ni que sea un dato relevante, ni tampoco creo que lo podamos ir sacando, porque imagínate que tenemos que cargar 7.086 libretas. Claro. Entonces vamos a ir cargando, no vamos a llevar ningún dato, ¿me entendés? No vamos a llevar una estadística si van a la privada o a la pública. Nosotros cargamos todos los establecimientos. Inclusive, como los establecimientos educativos tienen un código, están todos los códigos aceptados. Es decir, que en ningún momento la libreta va a dejar de nos va a impedir la carga. Claro, ¿sí? Claro. Entiendo que no va a pasar nada, que todos van a cobrar, en tanto y en cuanto justifiquen que no haya ningún ingreso, tal cual lo estipula la normativa vigente, ¿no? Tal cual. María Elena, una consulta de oyente por otro tema, sí. A ver si están así. Dice, para cobrar el fondo de desempleo tengo que esperar 2 meses, dice, después de la fecha de despido. Serían 4 meses. Es de la construcción, me ponen acá. Sí, o sea, la persona que trabaja en el régimen de la construcción, después de la fecha de despido, legalmente tiene que esperar 60 días para poder iniciar el seguro por desempleo. ¿Por qué es esto? Porque todos los empleados de la construcción cobran lo que se llama el fondo de desempleo a través de la libreta. Entonces, durante ese periodo ellos cobran ese fondo, entonces ANSES empieza a pagar a partir de los 2 meses. Es un régimen especial, no lo establecemos nosotros desde acá, sino directamente la ley lo estipula de esa manera. Perfecto. Te agradezco mucho, Marielena. No, por favor, porque gracias a ustedes. Te mando un beso grande. Marielena Martinoya, titular del ANSES de Olavarría. Bueno, aclarando estos aspectos de asignación universal y consultas de oyentes al 1553-3147.